turbe te azota, te traga, te escupe, te ciega de rabia. Controla la distancia, el asco en la escena, el áspero.